anch'io se ne sangra. Pues desde que te fuiste me está doliendo el alma, pero has tardado tanto que fui desesperado. Aquellos besos tuyos, algún sabor me queda, pero me desespera vivir de la ilusión. Por eso no te espero, aunque pero me de...